naturaleza descansa, su palpitar es como un cisne que se eleva y en su volar descubre un bosque arrancador del suelo. De ahora en más controlaré mis visiones, te lo prometo, mujer, no me verá. Perdido usándole a la luna entre relámpagos. Desde la costa veo velas que flamean y en su agitar aplauden la llegada del otoño. Me voy flotando, donde el rock vive. Basta de hablar, la intermitencia domina mis ojos enrejados.